García, buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buen día. Y mientras escuchábamos la vieja canción de Aerolíneas Argentinas. Hay una noticia que tiene que ver con esta línea aérea y el tiene que ver con una política no discriminatoria por parte de la empresa. Hay un antecedente. Hace un par de años aquí en esta radio dábamos cuenta de la historia de Gustavo Rebull, un hombre que pesaba más de 200 kilos, que venía a Buenos Aires para hacerse tratar. Luego, meses después, logró que por primera vez el Estado argentino le cubriera una operación de bypass gástrico. No tenía precedentes esta medida en el país ni en el resto del mundo. Fue toda una noticia, pero resulta que Gustavo Rebull no pudo viajar desde Misiones hasta Buenos Aires en avión. No pudo viajar por Aerolíneas Argentinas, la empresa no se lo permitió, a pesar de que había pagado el doble asiento. Esto generó toda una controversia, toda una mirada con los antiguos directivos de la empresa aérea, y con el tiempo se fue revirtiendo, y la buena noticia es que en estos días Aerolíneas Argentinas se comprometió no solamente a dejar viajar a personas con obesidad mórbida que tengan que pagar doble asiento, sino a no cobrar ese doble asiento. Y se convierte por primera vez en la Argentina, es la única línea aérea, Aerolíneas Argentinas y Austral, que no va a cobrar más ese doble asiento a personas que padezcan obesidad. Tiene que cumplir algunos requisitos, pero nos parece una medida auspiciosa después de ese antecedente. Y está en línea Rubén Nobile, que es el gerente de ventas de la línea aérea. Te dejo en contacto con él, Víctor Hugo. Rubén, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, y igualmente buenos días para todos sus oyentes. Bueno, es una buena noticia que Aerolíneas haga punta en este tema. ¿Quiénes han participado de este proyecto, de esta idea? ¿Cómo lo han resuelto? Bueno, efectivamente, lo que comentaba recién su colaboradora fue correcto. Ustedes saben muy bien que desde julio del año pasado la compañía tiene gestión estatal y esto se ha ido reviendo todos los situaciones que vivimos en los años anteriores, y efectivamente a partir de ayer, en un acto que se hizo en la casa central de nuestra compañía, en la cual estaba presente nuestro presidente, el doctor Julio Alac, la licenciada Lubertino del INADI, la diputada Calchaquí, estaba también el doctor Cormillot y quien les habla, y se anunció en forma oficial que a partir de ayer todo lo que es aquellas personas, los obesos, ¿no es cierto?, que vayan a viajar en todas las rutas domésticas, van a tener lo que se llama el extra seat o el asiento adicional sin cargo. Es decir, que ellos van a poder volar por cualquiera de las rutas de la compañía dentro de lo que son cabotaje, pagando un solo asiento, un solo pasaje, y por supuesto van a acceder a la posibilidad de tener dos asientos. Es una muy buena noticia, en muchos sentidos, no solamente desde el punto de vista económico. No hay duda, otro, Víctor Hugo. ¿Perdón? No, digo que es correcto, claro, no solo desde el punto de vista económico. Más bien. En otros sentidos es todavía más valioso que sea Aerolíneas Argentinas quien toma esta decisión. Le agradecemos muchísimo, Rubén, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a ustedes por no solo acordarse de nosotros, sino el hacer un seguimiento de todos estos temas que indudablemente nos posicionan una vez más en forma pionera en este tipo de decisiones que afortunadamente ya la tenemos vigente. El señor Rubén Nobile es gerente de venta de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas. Un minuto y medio de las noticias del mediodía con Daniel López y todo el